Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La expectativa es que La Pampa pueda generar su propia energía, le dijo el gobernador Sergio Cilioto al cronista de exteriores de Radio Kermés. Es la realidad, claramente creo que la oposición en la persona de Hugo Pérez tomó a Pampetrol como política de Estado. Creo que lo que nos tiene que a nosotros diferenciar, más allá de las peleas políticas que llegan en su momento cuando llegue la coyuntura electoral, nosotros tenemos que estar todos. Todo proyecto que tenga que ver con inversiones públicas tiene mucha trascendencia y relación con las situaciones económicas. La ventaja que nosotros tenemos ganancia a partir de Pampetrol, tenemos un banco fuerte y a su vez tenemos la posibilidad de que a partir de las nuevas tecnologías generar energía por energías limpias es mucho más barato. Creo que hay que llevar, por eso la innovación también, por eso está la universidad también. El presidente de la FEPANCO, Carlos Santa Rosa, mostró entusiasmo por el anuncio oficial de ese plan energético provincial. Es el puntapié inicial que la provincia, el sistema eléctrico y todos los pampeanos necesitamos, no solo desde el punto de vista de la distribución, sino que de la parte productiva y cambiar el paradigma energético, que quizás en La Pampa estábamos un poquito más lentos, si se quiere, pero creo que a partir de ahora se van a dar todos los actores y todas las posibilidades de que avancemos en la generación, en la distribuida, en las cooperativas, en los actores. O sea, el presidente de la Cooperativa Popular de Santa Rosa, Alfredo Carrascal, también celebró la intervención estatal en la producción de energía. Me parece que el rol del Estado deja de ser un Estado espectador y regulador, y ya se convierte en promotor, y eso en la provincia de La Pampa sabemos que ha dado buenos resultados. Finalmente, ¿qué es sino el sistema eléctrico que hemos podido desarrollar en todos estos años? Sino un rol activo del Estado en confluencia con los sectores sociales, los sectores particulares. Así que bueno, muy contentos. El gobierno nacional no paga la cláusula gatillo a la docencia universitaria por una decisión política, dijo en Radiocracia Claudia Baigorria, la secretaria adjunta de la CONADU Histórica, que se declaró en alerta y movilización. Es político, absolutamente es político. Porque en definitiva el SUTEBA le terminaron pagando también en Provincia de Buenos Aires la cláusula gatillo, que eso sí que era una erogación enorme por la cantidad de agentes que hay en la provincia de Buenos Aires, y porque además estaban obviamente en el riesgo el inicio del ciclo electivo, pero estamos hablando de una provincia colapsada, que el propio Axel Kicillof lo ha reconocido y que tuvo que sacar fondos propios, dicen, para hacer frente al cumplimiento de los pagos con los bonistas, los acreedores, que en una renegociación de la deuda, que entendemos es muy complicada, es muy compleja, pero donde nuestra cláusula gatillo es un grano de arena en el desierto. El ministro de Salud de la provincia, Rubén Coan, aseguró que no hay mosquitos con dengue en La Pampa y brindó recomendaciones para evitar un posible brote. Para quitar un poco de algunos mitos o fantasías que tiene la gente o cualquiera de nosotros cuando no estamos en el tema. Y lo mismo va para todas las situaciones eventuales epidémicas, ¿no? Como el caso ahora del COVID-19, que estamos todos exaltados con ese tema. No es un éxito, o no se tiene que tomar como un éxito, el hecho de impedir que el virus ingrese. Es imposible eso. Pensar eso es fantasioso. Esperemos que acá, por la razón geográfica y por los tiempos, demore mucho o llegue lo menos posible. El ministro de Seguridad, Horacio Di Napoli, pidió en la mañana kermesera que las víctimas de los robos, además de quejarse públicamente, hagan las denuncias. Todo en referencia a las denuncias que se están haciendo, por supuesto. Estábamos hablando recién, hay gente que no va a denunciar. Que la gente no vaya a denunciar ya es un error. Porque por más que se piense que no pasa nada con las denuncias, a nosotros nos sirven mucho las denuncias para saber si estamos trabajando bien o mal, en esclarecimientos o no de hechos. All Boys volvió al triunfo ante el Deportivo Penales por el fútbol de la Liga Cultural y el DT interino Lucas Ranocchia se definió como una rueda de auxilio. Ellos saben que yo voy a hacer la rueda de auxilio de esto nomás, no tengo ninguna intención de ser el técnico de All Boys. Creo y defiendo muchísimo a la gente que se prepara y que cuida su profesión. Yo creo que hay gente muy preparada y que un club como All Boys no necesita cosas improvisadas y necesita a alguien al mando que esté preparado para tal, pero bueno. En este momento en este momento, que el club está viviendo, tampoco necesita apurarse y tomar buenas decisiones para tener un proyecto a largo plazo y continuo y poder poner al Boy en donde tiene que estar. Radiokermés.com